Hola a todos, soy Andrea Guillén, cosplayer de Guatemala. Quiero saludar y felicitar a nuestro locutor de Chile, Luchito Sama, por sus 3 años de programa Open and Zone en esta y otras radios. Esperamos que sigas cumpliendo muchos años más y disfruten de su loco show de los viernes por la noche. Besos y abrazos.